Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Tercera temporada. Año 2011. Programa número 67. La verdad es que la radio tiene un encanto misterioso, Yo me acuerdo, hace ya unos cuantos años, la BBC hizo una encuesta en Inglaterra entre niños ingleses, preguntando qué preferían, si preferían la radio o la televisión. Y de antemano sabían, los que hicieron la encuesta, que la respuesta iba a ser abrumadora a favor de la televisión, claro. Que la radio no puede competir con la televisión. Pero encontraron algunas respuestas sorprendentes. Y la más sorprendente y estimulante de todas, creo, para ustedes que trabajan en la radio, o para mí que me gusta escucharla, es la de un niño que dijo: a mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos. Anda plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda qué paz puede haber en el silencio. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Hablar con el árbol. Hablar con el perrito. Hablar. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. A Miguel Pereira lo presentamos hoy. Miguel, querido, ¿cómo andás? La bruja de las palabras. Tercera temporada. Pero por sobre todo, yo creo que Malvinas fue el despertar y el darse cuenta de que nosotros no somos europeos en el exilio. Porque los europeos venían por nosotros, disparaban y mataban. Y con el apoyo de toda Europa. Y ahí empezamos a decir, ¿no será que somos latinoamericanos? ¿No será que los peruanos están dispuestos ahí alistándose para venir a dar una mano, los venezolanos, los brasileños? ¿No será que tendremos que empezar a mirar y entender nuestra historia y nuestro destino a partir de ser habitantes de este continente latinoamericano? Yo creo que eso fue lo que se planteó con la guerra de Malvinas, ¿no? Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Seguimos en La Bruja de las Palabras con un invitado que nos honra y nos alegra y nos hace sentir menos solos a veces en el mundo, Querido Jorge Nalbanti, hiciste un monumento a los veteranos en Monterrico. Sí, yo en el año 95 llegué a Monterrico un día después de la primera quema de una municipalidad en épocas de democracia. ¿Sabías vos que se había quemado la municipalidad? Bueno, no. Fue la primera en el país. Después hubo algunas más. De ahí ya, junto con el intendente de ese momento, Bonaldi, revertimos toda una situación bastante importante en el pueblo. Y dentro de las cosas que queríamos hacer, era un monumento a los veteranos de Malvinas. No a los militares, ¿no? No a la ideología militar, no, sino a los veteranos, aquellos pobres tipos que fueron a morir a un lugar que no estaban ellos en condiciones de ir ni nada por el estilo. Y lo hicimos. Y bueno, nunca se inauguró, porque nosotros nos fuimos en diciembre del 99, eso se terminó en octubre más o menos, y la inauguración tenía que ser un 2 de abril. Bueno, el intendente que llegó nunca lo inauguró, no se dio cuenta, no... No, yo creo que hay muy poca conciencia de lo que fue la guerra de las Malvinas. No solamente por la barbaridad de los militares, sino por lo que le pasó a mucha parte de nuestro país y a de nuestros soldados, ¿no? Que estuvieron allá, tanto militares como conscriptos, pobrecitos, ¿no? 18 años y los mandaban a la guerra, esto era una locura. Bueno, así que ese fue un aporte que quisimos hacer. De acá esa... en la ciudad de Jujuy yo he visto allá atrás del Estadio de la Tablada, unas placas, muy alejadito todo. Yo creo que tendría que ser algo en la Plaza Belgrano, ¿no? Sí, nosotros lo que hicimos en Monterrico es un monumento de 12, 15 metros de altura, una cosa muy grande, ¿no? ¿Y está allí todavía? Está, todavía no se lo llevaron. Cuestión de tiempo. Estuve hablando con el presidente de los veteranos. Y me preguntó qué pasaba con eso. Le digo, bueno, eso está ahí, hablen con el intendente o con quien sea, inaugúrenlo, háganlo. Y él lo conoció, le gustó mucho también. Pero bueno, institucionalmente todavía no se ha hecho nada. Mira, yo no sé si podré hoy pasarlo, pero yo me hice amigo hace unos meses de un piloto de Malvinas, ¿sí? De estos que combatía, te conté hace un rato. Y él a la hora de... Yo le dije, a ver, contame algo. Me dice, mirá, a nosotros la sociedad argentina no nos admira y nos quiere, a los pilotos. Sí, a los pilotos. Pero dice él... Hay una gran injusticia acá, porque la infantería... Claro, fue la que sufrió. Y él se nombró la infantería, pero ahora vamos a ver las cosas que pasaron en el Belgrano. Suponete, los dueños del buffet, los dueños concesionarios del buffet del Belgrano... Del Belgrano, claro. Le dijeron, muchachos, bájense, ustedes no tienen nada que ver con esto, ¿cómo nos vamos a bajar? ¿No? Y en la infantería, suponete, va a contar este piloto, pero él la cuenta, porque él se da... El que tiene el beneficio, la admiración de los argentinos y del mundo, ¿viste? Porque esos aviones eran fantásticos... Él relata un hecho en el que, en la anteúltima noche, creo, combatiendo, ya venían mal, el jefe de un batallón le pide a artillería que les dispare a ellos, porque estaban peleando cuerpo a cuerpo con los ingleses, con los escoceses, eran. Le da la ubicación, tirame, no sé cuánto, latitud sur, bla, bla, bla, le tira las coordenadas, la artillería no dispara, pero el tipo dice, acá están, boludo, está, pero ahí estás vos también, no importa. ¿Y esto dónde está? No, quedó que algunos coroneles escondían los chocolatines que iban para los pibes, ¿no? Quedó instalada esa cosa mediocre y solamente eso. Eso así también es. Seguramente... Bueno, porque justamente el problema es que la historia la cuentan con odio una nueva generación de tipos que entraron en odiar a todo lo militar sin recapacitar y pensar qué es lo que se ha hecho bueno, por lo menos en Malvinas, no digo en otras partes, pero Malvinas sufre ese odio de la sociedad o de cierta parte de la sociedad hacia los militares, y la sufre mal, porque los que realmente fueron héroes fueron ellos, no nosotros, y nosotros los criticamos como si supiéramos de lo que es una guerra, ¿no? Sí, yo supongo que es una cuestión del péndulo. San Martín era militar, Belgrano era militar, Perón era militar. Belgrano era abogado. Ah, sí, bueno, perdón, pero era jefe de un ejército, andaba con la espada y mandaba a fusilar gente, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Con lo cual, lo militar en sí, no es nada, hay que entrar en detalles, digamos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Desde ya que el resultado del proceso fue nefasto, y está bueno que eso no quede negado, pero el péndulo debería volver... Nuevamente no. Volver a pasar por el centro. Pasar por el centro para comenzar a discriminar. Claro, exactamente. Que había tipos, bueno, como este piloto, como este de la infantería, que eran milicos. Sí, Y lo hacían con buena leche. Muchos, lo sabemos hoy, pero no existen. Muchos tuvieron que irse. Yo conozco algunos. Del ejército. Claro, porque se oponían a lo que estaba haciendo Macera y Videla, qué sé yo, se oponían, ¿no? Les parecía una barbaridad. Bueno, vamos a escuchar ahora metiéndonos con más profundidad en los últimos 45 minutos de programa en la Guerra de Malvinas. Vamos a revisar primero cuál era la situación política. Es un audio que dura 6 minutos. En aquella época, y está tomado de la National Geographic, ¿eh? Con lo cual la versión no es ni muy inglesa ni muy argentina, se lo puedo asegurar por lo que la he escuchado más de una vez. Una versión que parece hecha por un tercero. Usted me dirá, la National Geographic, escuche y después me cuenta. Los primeros tiros se dispararon antes del amanecer del 2 de abril, cuando una fuerza argentina desembarcó al este de las Islas Malvinas y comenzó a moverse por tierra. No encontraron resistencia hasta que llegaron a la capital, Stanley. Después de un breve tiroteo en el palacio del gobernador, los defensores británicos se rindieron y los argentinos izaron la bandera de su país. Esta fue la reacción cuando las noticias llegaron a Buenos Aires. Júbilo que bordeaba el éxtasis. Si el resto del mundo estaba asombrado por esta explosión de alegría, es porque el resto del mundo no comprendía que el pueblo de Argentina estaba celebrando el cumplimiento de un sueño que habían tenido durante generaciones. Y este era el objeto de su sueño, el premio que Argentina había codiciado a través de su historia. Unas cuantas islas desoladas que se encuentran a 500 kilómetros frente a la costa de Argentina. Remotos trozos de tierra al final del mundo, conocidos por su fauna, sus cabras y no mucho más. Los británicos que tomaron las islas en el siglo XIX las llamaban las Falklands y las reclaman como parte del Reino Unido. Aunque hasta 1982 ni siquiera hacían mella en el inconsciente de la nación. Los argentinos las llaman las Malvinas, y en lugar de ser un pie de página en su historia, las Malvinas son centrales para el sentimiento de identidad de Argentina. Casi todos creen que las islas son una parte esencial de Argentina robada por Gran Bretaña, y durante casi dos siglos, los argentinos soñaron con recuperarlas. Reclamar las islas puede haber sido el sueño de cada escolar en Argentina. Pero ese sueño tendía a ignorar un hecho importante. Las 1.800 personas que vivían en las islas eran británicos y querían seguir siéndolo. Eso provocaba un problema. La mesa estaba puesta para un trágico cálculo erróneo por parte del gobierno argentino, una junta militar dirigida por el general Leopoldo Galtieri. Impopular en casa y enfrentada a un creciente malestar doméstico, la junta necesitaba una victoria. Algo dramático e inspirador para unir al país. ¡Tan decidida como el pueblo argentino! ¿Y qué podía ser mejor que una acción militar osada y rápida que cumpliera un sueño nacional? La Junta Argentina, al parecer, decidió en 1981 que 1982 sería el año de las Malvinas. Tenían problemas en cada casa. Habían tenido una así llamada larga guerra sucia, que todos conocemos, y estaban ansiosos por lograr algo más digno que matar a estudiantes de izquierda. Así que tenían el deseo interno de conseguir algo popular políticamente para el pueblo. Porque el pueblo argentino, de la A a la Z, creía en las Malvinas. No hay ninguna discusión al respecto. Al ordenar la invasión el 2 de abril, la Junta estaba corriendo un riesgo calculado: la posibilidad de que Gran Bretaña no respondiera con soldados. Si la posibilidad se cumplía, satisfaría un deseo nacional y cubriría de gloria a los que lo habían planeado. Si fracasaba, no había modo de saber qué ocurriría. No querían hacer daño a nadie. No querían tener bajas si era posible. Pero creyeron que si ocupaban las Malvinas, saldrían impunes de ese acto. Las Malvinas están a 11.250 kilómetros de Gran Bretaña. Los argentinos esperaban simplemente que Gran Bretaña firmaría su renuncia a las Islas Malvinas. En su lugar, la jugada de Argentina cayó en manos del partido político dirigente en Gran Bretaña. En la primavera de 1982, el gobierno conservador dirigido por la primer ministra Margaret Thatcher mostraba señales de debilidad. Thatcher parecía estarse enfrentando a una ardua batalla en las siguientes elecciones, hasta que la Junta, sin darse cuenta, le lanzó un salvavidas. Las fotografías de soldados británicos postrados en el polvo enfurecieron al pueblo británico y galvanizaron apoyo para que la primer ministra entrara en acción. Para Thatcher y la mayor parte de sus compatriotas, el honor de Gran Bretaña estaba en juego. Thatcher advirtió a la Junta que la invasión no se permitiría. Cuando un país invade tus islas es una humillación. Es una humillación. Pero igualmente no levantas los brazos espantando y dices que no hay nada que puedas hacer. A días de la invasión, Gran Bretaña había reunido una armada de más de 30 barcos, incluidos dos portaaviones. Presionaron un barco de cruceros para que cumpliera con su deber transportando tropas. El fervor patriótico se elevaba. Incluso la familia real se implicó. El príncipe Andrés, sirviendo como piloto de helicóptero de la Marina, formaría parte de la operación de reclamación de las islas. La vida normal en Gran Bretaña pareció estar a la espera. Incluso las botas. Me llamó el viernes y me hizo cancelarlo todo. Lo tengo todo, las flores, todo. ¿Cuándo os casaréis ahora? No lo sé, cuando él vuelva. Esperemos que vuelva. Esta era la Lady Di, por supuesto. Hace 29 años ocurría todo esto y estamos tratando, señora, de contar la historia de los dos lados. ¿Qué pasaba en un lugar? ¿Qué pasaba en el otro? En un ratito nos vamos a meter en la situación, especialmente del crucero General Belgrano, y qué pasaba en el crucero y qué pasaba en el submarino de los ingleses. Porque este documental que estamos escuchando relata precisamente el encuentro de dos argentinos que estaban en el Belgrano y dos ingleses que estaban en el submarino. Recordemos primero la historia del crucero General Belgrano. Mientras el submarino continuaba su camino hacia el sur, muy por delante del resto de las fuerzas, la Marina Argentina también se preparaba para la acción. Uno de sus barcos de guerra principales era un crucero ligero hecho en Estados Unidos llamado el General Belgrano. Tenía más de 40 años y no era especialmente rápido, pero estaba equipado con cañones de largo alcance. El crucero General Belgrano era un buque eminentemente antisuperficie. Era un buque artillero. Como buque artillero, era poderosísimo. Sus 5 torres, torres de 3 cañones cada una, de 6 pulgadas cada cañón, 8 cañones, 4 en cada banda, de 5 pulgadas, una cantidad de artillería antiaérea desparramado por todo el buque. El Belgrano había empezado su trayectoria como el USS Fénix. Botado en 1938, el Fénix había sobrevivido a Pearl Harbor y había entrado en acción en el Pacífico, donde se ganó la reputación de barco afortunado por su misteriosa habilidad de escapar de las batallas siempre ileso. En 1951, Estados Unidos vendió el Fénix a Argentina, donde rápidamente se convirtió en una pieza central de su flota. Durante años, miles de marineros argentinos habían servido en el Belgrano, y muchos lo consideraban un segundo hogar. Uno que viene del interior, que en mi caso, de la campaña, y los únicos buques que había conocido, o barcos, o como uno les llamaba, a los cerealeros en la provincia de Entre Ríos, encontrarme con una ciudad flotante como era algo fantástico para mí. O sea, era, aparte de mi casa, mi segundo hogar, porque prácticamente yo vivía a bordo. Lo que me enseñó, lo que aprendí a bordo, el tener una familia de 1.093 personas, porque éramos una familia a bordo. A mediados de abril de 1982, mientras la flota británica se reunía en la isla Ascensión, el Belgrano estaba en puerto, preparándose para lo que pudiera venir a continuación. La calma antes de la tormenta. La tripulación escribió cartas. Escribió muchas cartas. Y en esas cartas, la gente volcaba lo que sentía. Su experiencia a bordo. Mamá y papá, yo la estoy pasando bien. Tengo muchos amigos. Estoy en un buque que se come bien. Se duerme bien. En fin. Pero algunas cartas llegaron a decir, por ejemplo: papá y mamá, cuídense mucho, porque yo me voy a defender a la patria. Y no es una, ni dos, ni tres. Hay muchas. De manera que eso nos enmarca un poquito el espíritu que se estaba viviendo a bordo. Era una entrega total. Una entrega donde el hombre, la vida de él, estaba en segundo término. Primero estaba la vida de la patria. A bordo del Conqueror, marineros británicos cumplían su deber con su país también. Ese era el punto, ese era el punto. Estaban los dos cumpliendo con su deber y lo que cada uno de ellos creía que era la patria y la nación y todas esas cosas, ¿eh? Estamos entrando en la parte desgarradora de la historia de Malvinas y del crucero Belgrano y nos vamos a ir al corte con también un tema desgarrador de Raúl Porchetto, que, bueno, desgarrador y bellísimo. Vamos, Hernán. Bruja de colección. Tercera temporada, año 2011. Enseguida regresa la bruja de las palabras.